esa es lo que quería ver, que no sé si veía dos o tres. Vale, vale, vale. Bueno, tú tampoco, siempre sigue un poco, hay que confiar un poco en la telequinesis. Sí, claro, obviamente, al final esto es... Además, yo, sí, cuando toquemos en público, supongo que tocaremos, sí, con suerte del señor. Yo no me voy a poner así en plan de mirando el público. Yo me voy a poner como estamos aquí, en plan de tú y yo para antes. Uh-huh. Somos los guay trae en eso. A ver, 7.000 kilos. Thank you. ti rojo no debe mucho. ¿Ataúd? Ataúd, sí. Ataúd, todo de rey. 54-46. Esto es imprescindible, tío. Thank you. muy puras, no están comiendo su verdura, señor. Y ya también me voy porque está vestido. Vale, sí, vamos a hacer. Venga. Yo creo que hay, sí, estamos 8:15. Ah, está bien.